poquito tú me diste. Solo un beso, solo un beso, por llevarte hasta tu casa. Solo un beso, solo un beso, fue por miedo a tu mamá. Te prohibió conmigo andar. Me brindaste.